información llega pequeña y fugaz, como un folio en la mesa que hay que organizar. El escritorio es amplio, pero se puede llenar. Si hay muchos papeles, no podemos pensar. Si olvido la regla o pierdo la instrucción, es que mi escritorio sufrió una explosión. No es que no sepa, es que hay saturación. Necesito orden y fragmentación. La memoria es un viaje, un hilo, una unión del escritorio al archivo con una intención. Codificación dual, imagen y voz, creando las huellas que deja el veloz. Activa el recuerdo, evoca el saber que el archivero está listo para responder. Busco en el cajón lo que aprendí ayer. Necesito un puente para volverlo a ver. Asocia las ideas, busca la conexión. Lo nuevo se ancla en la antigua lección. Si el clima es de miedo, el cajón se cerró. Pero con el vínculo el dato volvió. Explícalo a otro, cámbiale el color, que el aprendizaje requiere su propio sabor. La memoria es un viaje, un hilo, una unión del escritorio al archivo con una intención. Codificación dual, imagen y voz, creando las huellas que deja el veloz. Activa el recuerdo, evoca el saber que el archivero está listo para responder. Ya no hay sobrecarga, hay claridad. Mi memoria externa me da seguridad. Checklist y rimas, patrones y paz. Un cerebro seguro es mucho más capaz. El archivo es profundo, el escritorio está fiel. La memoria florece dibujando en el papel.